Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava, se le atribuyó el delito de captación de personas con fines de explotación, agravado por ser víctima menor de 18 años de edad, esto en carácter de coautores, a Bernardino Antonio Benítez, a Daniel Oscar Ramírez, alias Fierrito, y a Mónica del Carmen Millapi, también la misma figura penal, captación de personas con fines de explotación, con la agravante por ser la víctima menor de 18 años de edad, en carácter de partícipes primarios, le brindaron una ayuda sin las cuales el hecho no habría podido cometerse. Claramente hicieron todo el mecanismo de distracción correspondiente para que luego se produzca la captación del niño. Y finalmente, Walter Adrián Maciel, se le atribuyó en este acto primario que se realizó hoy de formalización de la imputación, el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso, por favorecimiento real, en el caso con dos agravantes, por ser el hecho precedente un hecho grave, y por la calidad de funcionario público, en este caso del sujeto.